que tengo que esperar, sentado, dejándome llevar. Puedes ver el final y tú, ¿qué quieres escuchar? Agotando un minuto más, me he parado, quizás preocupado.